mi novia Popotinos. Sus piernas son como un par de carricitos. Y cuando a las fiestas la llevo a bailar, sus piernas blancas se parecen quebrar. Popotitos no es un primor, pero baila que da pavor. A mi Popotitos yo le di mi amor. Hace pensar.